niño abandonado en soledad, un joven que se inyecta en su sopor, una madre que llora su dolor, un anciano que sufre su vejez. Tal vez estén pensando que esa es la única manera de vivir, mas yo quiero decirles que hay un Dios lleno de amor y de poder. Pero quiero que sepan todos que Dios nos ama a cada uno y nos ofrece a todos salvación. Sepan todos que Dios nos ama a cada uno y nos espera a todos con su amor. Jesucristo siempre hay libertad, Él es quien tiene toda potestad, no hay cosa imposible para Él, si le aceptamos con toda la fe. No importa que te sientas en prisión, Jesús transformará tu corazón si tú le elevas hoy una oración. Él cambiará tu vida en bendición. Pero quiero que sepan todos que Dios nos ama a cada uno y nos ofrece a todos salvación. Sepan todos que Dios nos ama a cada uno y nos ofrece a todos salvación y nos espera a todos con su amor y nos espera a todos.